tiempo se me escurre por las manos. ¿Cuánto pierdo, cuánto gano? ¿Qué es tarde o es temprano? Y si no hiciste lo hablado, otra vez relojes reventados. Al igual que todos estos estadios, da igual al lugar al que llegamos. Mi equipo para la hazaña armado, no hay nada complicado. Y si ha redrogado o no, tiene un flow más que renovado. La misión celestial, agitar un mar de fieles desquiciados. Mientras nado, pido un plato por bocado, postre helado. Enamorado, hace detalles como si ayer hubiese empezado. Reloj engarzado, diamante rosado, no llego tarde a ningún ritmo. Aunque en el pasado, antes de estar pegado, para mí siempre fue lo mismo. Y sismo, la definición más humilde de egocentrismo. El tiempo dará la razón de que entre ellos y yo siempre hubo un abismo. Oh, Dios, ¿cuánto tiempo queda para cumplir lo que me dicta el corazón? Oh, Dios, ¿cuánto más me queda para cumplir con tu misión? El tiempo se me corre por la mano. Oh, oh, oh. ¿Cuánto pierdo, pero cuánto gano? Oh, oh, oh. Otra vez relojes reventados. Oh, oh, oh. El tiempo se me corre por la mano. Que es tarde o que es temprano. El tiempo se me corre por la mano. Cancelo la cena, reservo de cena. Me siendo mecena, desciendo con sed y una sea. No hay seca que Dios no concea, tu Dios no me ceba. Misiones así parecen imposibles. Por fuera difícil lo que era. Defiendo mi suelo, mi sueño y mis años. Con esta bandera segunda no queda. Tengo este flow que parece que es un maleficio. Hicimos algo sobrenatural, está haciendo temblar edificios, causando dramas edilicios. Esperen que lo llama el cirio y a domicilio le damos igual que al inicio. Si tú estás acá, el tiempo se me escurre por la mano. Oh, cuánto pierdo, pero cuánto gano. Quien está una vez temblado. Otra vez reloj reventado. Al igual que todos estáis. El tiempo se me escurre por la mano. Oh, oh, oh. Cuando pierdo, pero cuando gano. Oh, oh, oh. El tiempo se me escurre por la mano. Oh, oh, oh. Otra vez reloj reventado. Al igual que todos estáis. El tiempo se me escurre por la mano. Oh, oh, oh. Cuando pierdo, pero cuando gano. Oh, oh, oh. El tiempo se me escurre por la mano. Otra vez reloj reventado. Al igual que todos los detalles. Puta, el tiempo se me escurre por la mano.